Buen día, sí, creo que ya está fijada la fecha. Nosotros entendemos que históricamente ha sido una decisión que se toma a través del Ejecutivo y hoy, bueno, desde el Consejo Deliberante se va a acompañar la fecha, sin perjuicio de que nosotros discrepamos en que sean en conjunto con las elecciones provinciales. Nosotros entendemos que al ser municipales hay que dejarle al vecino de Viedma, a los ciudadanos de Viedma, la posibilidad de elegir sin influencia de lo que pasa en la provincia, como en la provincia se decidió que se haga sin influencia de Nación, ¿no? Para que se voten más las cuestiones concretas sobre nuestra ciudad. Nosotros entendemos que primero está Viedma, porque somos los vecinos de Viedma, en cuanto a una elección municipal. Esto no implica mayores costos de ninguna manera, no hubiera implicado, ya que hay otra fecha ya fijada por la provincia solventando los gastos de elecciones en una fecha, creo que es en junio, que con lo cual sería separado de la ciudad de Viedma. Pero nosotros tenemos la decisión de participar en este proceso electoral, sean juntas, sean separadas, tenemos convicciones, hemos estado presentes en los barrios de nuestra ciudad, tenemos un compromiso con nuestros vecinos, nuestras vecinas y fundamentalmente con la gente que nos viene acompañando. Así que no va a cambiar en nada lo que se decida, pero sí queremos manifestar nuestra discrepancia con la fecha elegida, ¿no? Uh-huh. Mario, ¿tiene que ver con el arrastre provincial lo que sucede aquí en Viedma? Bueno, eso habría que preguntárselo un poco a los miembros del partido gobernante, pero creo que debe tener incidencia. Nosotros entendemos, vuelvo a decirte, que lo importante en Viedma es lo que se resuelve para Viedma, ¿no? Y en eso estamos abocados, en eso vamos a trabajar, sin perjuicio que si sigamos charlando con otras fuerzas políticas ante la posibilidad de acompañar alguna candidatura después a nivel provincial. Pero lo nuestro está enfocado en la ciudad, hace rato lo venimos haciendo, tenemos un mapeo de la ciudad por haber estado, sabemos dónde están los problemas. Viedma hoy tiene graves problemas de seguridad, graves problemas de agua, graves problemas de cloaca. El servicio de salud, entendemos que la municipalidad debe intervenir colaborando, viendo la manera de solucionar los problemas de los vecinos. Lo mismo te decía en la seguridad, si bien jurisdiccionalmente no corresponde al municipio, que es una facultad provincial, yo creo que desde el municipio hay que ponerse al frente, en contacto con las autoridades, con la policía, hablar con los fiscales, porque hay personas que entran por un lado y salen por otros. El problema que lo que está sucediendo en los barrios Fonavi, que hay que dar solución inmediata, ¿viste? Los problemas de cloacas, de agua, que terminan siendo un problema de insalubridad, no solo para esos barrios, sino porque todo va también al río y hay que dar la solución a los vecinos. No puede ser que no se esté viviendo de esa manera, ¿no? Mario, bueno, en este sentido entonces se lleva adelante una sesión del Consejo Deliberante y queremos consultarle a Vanessa cómo va a ser esa sesión, porque lo anticipaba Sabatella recién, que tiene que ver con un acompañamiento del PAR más allá de las discrepancias. Así es, tal cual lo dijo Mario Sabatella, nosotros vamos a acompañar, pero en discrepancia, porque entendemos que hay que darle también la posibilidad, la oportunidad a nuestras vecinas, a nuestros vecinos, de que puedan elegir sin el debate provincial, así como la provincia lo hace en referencia a lo nacional. Eso para nosotros es fundamental, porque para el PAR primero está Viedma, y en referencia a las sesiones hoy a las 19 horas, bueno, va a ser el único tema aparentemente que se va a tratar, así que va a ser una sesión rápida, y bueno, veremos a ver cómo se desarrolla. ¿Con qué tiene que ver el acompañamiento? Digo, porque marcaron las diferencias, pero sin embargo van a acompañar esa elección que ha realizado el Ejecutivo en cuanto a las fechas. Porque históricamente lo ha tomado, es una atribución que se ha tomado el Ejecutivo, que ha tenido el Ejecutivo, que lo ha venido haciendo de manera histórica, digamos, en nuestra ciudad. Entonces, bueno, entendemos que respetamos la decisión de quien gobierna. ¿Y cómo se prepara el PAR para abril entonces? Bien, con muchas ganas, con mucha fuerza, siguiendo en la escucha activa con nuestras vecinas y con nuestros vecinos, y ya, bueno, en las propuestas concretas, que un poco también ya las adelantaba Mario, que es estar al lado de la vecina, del vecino, llevando los reclamos, fundamentalmente para dar respuesta a las cuestiones diarias, ¿no?, que hacen tanto a la seguridad, a la salud, a la educación, a las cloacas, al agua, bueno, todo lo que tiene que ver con la la basura, los perros sueltos, son todas estas inquietudes que vamos recogiendo de las charlas con nuestras vecinas y vecinos y darle solución a eso fundamentalmente sin dejar, digamos, de pensar en una Viedma capital, uh-huh. sin dejar de pensar en una Viedma en la que se desarrolle industrialmente, en una Viedma que vaya acompañando las políticas del IDEBI para nuestras producción, con identidad viedmense, regional, bueno, hacia allí vamos. Bien, Sabatella va a ser candidato a intendente. Sí, sí, ya eso es una cuestión que hemos resuelto en nuestro partido y bueno, estamos ya decididos, trabajando firmemente, como decía Vanessa. Nosotros venimos trabajando constantemente, esto no es de ahora, de estos últimos 4 años, durante la pandemia lo hemos hecho de manera virtual, en contacto con los vecinos, solucionando sus inconvenientes, y ni bien se habilitó la posibilidad de salir, hemos estado caminando, ya te diría, prácticamente hace 2 años que estamos recorriendo cada uno de los barrios de la ciudad, con problemáticas que en algunos casos son particulares de cada barrio, pero en otras son problemas que atraviesan a los vecinos de toda la ciudad sin distinción de barriada, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo evalúan los acuerdos que va realizando junto Somos Río Negro a nivel provincial? ¿Y cómo ven al partido justicialista que, bueno, hay elecciones dentro de poquito internas y que me imagino que estarán al tanto? Y siguiendo de cerca también, ¿no? Mira, nosotros nos preocupamos por la situación de nuestro partido. El partido justicialista resolverá sus cuestiones dentro de sus herramientas. Nosotros dejamos de pertenecer hace un tiempo a la estructura del partido justicialista. Nosotros tenemos hoy una agrupación política, un partido político que aglutina pensamientos, gente, vecinos y vecinas que vienen de distintos sectores, con distinta orientación ideológica, que podemos discrepar en lo que opinamos a nivel nacional, en lo que opinamos a nivel provincial, pero que tenemos en común querer sacar nuestra ciudad adelante, atender los problemas de Viedma. Y entonces, hoy hay con mucha gente que podemos, vuelvo a decirte, que por ahí pensamos diferente el modelo de país, el modelo nacional, pero acá sabemos cuáles son los problemas y queremos lo mismo. Entonces, ¿por qué vamos a la idea es trabajar en conjunto con esa gente? Porque la problemática está acá. Nosotros decimos primero Viedma y hay que resolver las cuestiones de Viedma.